Y bueno, de acuerdo con Joseph Amado, el Corazón Salsero es una oportunidad para difundir el trabajo que realizan los salseros venezolanos. El cantante venezolano Joseph Amado destacó este domingo la importancia que tiene el movimiento Corazón Salsero para difundir el trabajo que realizan los artistas nacionales de este género musical. El 98% de los artistas que participan en estos primeros conciertos son venezolanos. Eso es algo que hay que destacar. Se nos está tomando en cuenta, se nos está dando la oportunidad, se nos está dando una apertura que estábamos luchando desde hace tantos años y que por fin se nos está dando la oportunidad. Tenemos la oportunidad de que se difunda nuestro trabajo, expresó en entrevista con Venezolana de Televisión. Amado agradeció al presidente de la República, Nicolás Maduro, por apoyar esta iniciativa y agregó que espera que la misma perdure en el tiempo y se expanda a nivel nacional e internacional. Amado fue uno de los cantantes que este domingo subió a la tarima de la Plaza Diego Ibarra para participar en el segundo día de conciertos del movimiento Corazón Salsero. El cantante, conocido como La Voz, tiene un tono vocal similar a la de Héctor Lavoe, por lo que canta las canciones que el gran sonero puertorriqueño popularizó hace más de 30 años. También Nuestra Dimensión Latina recibió su certificado como Patrimonio Cultural de la Nación. La Orquesta Dimensión Latina celebró este sábado en la noche sus 45 años de trayectoria en el primer concierto del ciclo Corazón Salsero, evento en el cual recibieron el certificado que los acredita como Patrimonio Cultural y Musical del país. Pasadas las 12 de la medianoche, los integrantes de la orquesta recibieron el referido título de manos del viceministro de Cultura, Benito Irari, quien resaltó al grupo como uno de los exponentes más fuertes de la salsa en el país. Siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, estamos entregando el certificado a esta orquesta que con su música contribuye con la grandeza de nuestra patria. Esta es una extraordinaria orquesta que nos pertenece y que amamos, declaró Irari en compañía de la jefa de gobierno, Carolina Sestari, el presidente de la Casa del Artista, Roberto Pesuti, y el presidente del Movimiento Nacional de Teatro Juvenil Infantil, César Rengifo, Pedro Lander. El músico César Monjes, uno de los fundadores de La Dimensión, expresó en nombre de sus compañeros que ser declarados patrimonio es un momento de orgullo. Es algo que agradecemos al presidente, pero también a nuestro público, que ha permanecido con nosotros durante estos 45 años. Seguidamente, la orquesta dio inicio a su presentación, la última de una larga jornada salsera que también convocó otros conjuntos como los hermanos Lebrón, Porfi Baloa y Los Adolescentes y Noche Caliente. Hasta la una de la madrugada estuvo prendida la fiesta en la Plaza Diego Ibarra. Tremendos conciertos, los pudimos escuchar, en lo personal los escuché por la señal de Radio Nacional de Venezuela. La Big Band de San Agustín se la comió, tremenda orquestaza. Los hermanos Lebrón, pues bueno, haciéndole pues un buen tributo a lo que ha sido el sonido original de esta orquesta Dimensión Latina, espectacular. Así que bueno, celebrando entonces todo el apoyo que se le está dando al movimiento salsero nacional a través del movimiento Corazón Salsero, ¿no? Entonces, bueno, seguimos también, queremos felicitar acá, que no sabía, me tuve que enterar por el Facebook, que este fin de semana se celebró el Día del Artesano y los artesanos pues estuvieron reunidos en la Plaza Caracas mostrando sus diferentes creaciones. Entre ellos estaba nuestro buen amigo José Garcés, que hace con materiales reciclados, con sobre todo estos materiales de ferretería, un enchufe que está mal, un cablecito que está mal, o una tuerquita, un tornillito, no sé qué, hace unas cosas bien interesantes, unas esculturas muy interesantes. Así que bueno, también desde acá queremos felicitar y enviarles un abrazo a todos los artesanos y artesanas del país. Bueno, entre otras informaciones, hemos estado revisando cuál ha sido el comportamiento en las panaderías y una de las cosas que hemos notado es que están sacando el pan regulado, pero no lo están sacando como canillas. El pan regulado lo están sacando como lo que era antes el pan de alocha, el pancito francés. Entonces te venden, uno no sabe cuánto te los están vendiendo, pero entonces te venden 7 panes, 8 panes, 10 panes en tanto, en mil y tanto. No, esa es la trampita que están haciendo. Otra de las cosas que hemos estado observando en las panaderías es que ahora, pobrecitos, ¿vale? Cuando era que hasta los mismos dueños se rebosaban en harina y nos ofrecían cualquier cantidad de dulces, pastas secas y afines, pues vemos que eso ya no es así. Ya algunas panaderías han reducido han reducido notablemente lo que es la producción de artículos que no son pan salado. Sin embargo, no se ven grandes cantidades de pan salado en las panaderías, ¿no? Muy reveladora la hojilla del pasado sábado, donde quedaron en evidencia, ¿no?, cómo ellos cargaban grandes cantidades de harina, y parte de esa harina que ellos pedían la desviaban hacia el mercado informal, la bachaqueaban, y con las que les quedaban, pues hacían un mínimo porcentaje de pan salado y lo demás lo producían en productos, lo demás lo hacían en productos no regulados, ¿no? Esa era otra de la trampa. También estaba el caso de la panadería La India del Paraíso, cerca de la redoma de La India, que hasta le ponían jamón podrido a los cachitos. Ahí están las imágenes, los jamones verdes y llenos de gusanos. Es impresionante, a esta gente no le importa si ellos, con tal de ganar dinero. Bueno, son empresarios y ellos juegan a ganar, dicen muchos simpatizantes de la oposición. Ya va, ganar a costillas de la vida de otra persona. ¿O es que aplican el ojos que no ven, corazón que no siente? Una persona que por culpa de un cachito con un jamón podrido agarre una salmonela y se muera. Eso es responsabilidad de ese panadero. Sin embargo, los empresarios siempre deben jugar a ganar. Así piensa mucho pobre que defiende a empresario, ¿no? Bueno, el presidente Nicolás Maduro anunció la conformación del Estado Mayor de la clase obrera. El presidente Nicolás Maduro anunció este sábado 18 de marzo la conformación del Estado Mayor de la clase obrera, un espacio donde las trabajadoras y los trabajadores del país podrán debatir y proponer estrategias para el desarrollo industrial de la nación. Lograr la independencia tecnológica y económica del país con el trabajo de la clase obrera es fundamental para retomar el plan de gestión socialista, las grandes misiones para que lleguen a las pensiones, la protección social con el instrumento del carnet de la patria para organizarse en Estado Mayor, reafirmó en el acto de graduación de 239 estudiantes de la Universidad Bolivariana de Trabajadores, Jesús Rivero. Dijo que la clase obrera tiene la capacidad de convertir a Venezuela en un país potencia en materia industrial. Estamos en condiciones tecnológicas, productivas, físicas, industriales, de producir todas las piezas que necesita el parque industrial venezolano y dejar de importar y depender de lo de afuera, aseveró desde la Plaza Bicentenaria del Palacio de Miraflores en Caracas. El jefe de Estado explicó que el desarrollo tecnológico es fundamental para alcanzar el objetivo de sustituir las importaciones por la producción local, y agregó que es necesario avanzar en el desarrollo de las tecnologías y maquinarias que permitan acelerar el crecimiento nacional. Tenemos que retomar con fuerza aquella comisión de trabajo que hace un año yo lancé para todos los procesos de sustitución de importaciones. Es una comisión del más alto nivel, y superar el rentismo petrolero. Tenemos que superar toda la dependencia, exhortó. Designó al ministro del Poder Popular para el Trabajo, Francisco Torrealba, al ex jefe de ese despacho, Jesús Martínez, y al ministro de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, Juan Arias, como los encargados de impulsar esta nueva estructura. Yo tengo toda la fe, toda la certeza y toda la confianza en que esta clase obrera que hoy tiene Venezuela es la mejor clase obrera, la más poderosa, la más formada, la más capaz y la más productiva que jamás tuvo en 200 años Venezuela. Así lo creo y lo vamos a constatar ahora. Maduro llamó a todos los trabajadores y trabajadoras del país a consolidar un nuevo modelo económico productivo que sea capaz de incrementar la producción local para democratizar los canales de distribución y alcanzar la victoria ante la guerra económica que promueven los sectores comerciales e industriales ligados a los partidos políticos que adversan a la revolución bolivariana. Es importante tener estas cosas bastante claras, ¿no? Que los trabajadores, porque usualmente los sindicatos o los consejos de trabajadores, ellos trabajan en función, muchas veces, de los salarios. Bueno, salarios, beneficios laborales, eso está muy bien. Pero también deben plantear planes de desarrollo. Porque gracias a ellos, es que sale adelante un país. Los trabajadores y trabajadoras tienen una importancia fundamental en nuestra economía. Y es cuestión de asumirlo, entonces, es luchar por nuestros derechos y también aportar con nuestra fuerza de trabajo a que el país se desarrolle y se transforme en ese país potencia que está consagrado en el Plan de la Patria, legado de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Hoy Venezuela presentará, o mejor dicho, Venezuela presentará ante la Organización Internacional del Trabajo los logros de la clase trabajadora. El próximo jueves 23 de abril, Venezuela presentará a la Organización Internacional del Trabajo los avances alcanzados por la clase trabajadora con la Revolución Bolivariana. La OIT realiza desde el pasado 9 de marzo y hasta el 24, en Ginebra, Suiza, la reunión 239 del Consejo de Administración del organismo. En el encuentro se evalúan los desafíos en materia de protección social y de empleo y se examinan el estado de los derechos de los trabajadores en el mundo. El ministro venezolano para el Proceso Social del Trabajo, Francisco Torrealba, presentará los avances alcanzados en materia laboral, reseñó una nota de prensa. Recordemos que la OIT es una agencia de la Organización de Naciones Unidas que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 estados miembros a fin de establecer las normas de trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres. Con la llegada de la Revolución Bolivariana al poder, Venezuela mantiene una política de defensa del salario de la clase trabajadora con aumentos anuales consecutivos y actualización de las tablas salariales. Sí, eso es uno de los logros. Pero ¿qué otros logros han tenido los trabajadores? Primero, tenemos una tasa de desempleo bajísima. Que dicen, bueno, pero que los sueldos, que no sé qué. Eso tiene que ver con la situación de guerra que vivimos y con la inflación inducida. Si no tuviéramos esta guerra económica, tendríamos muy buenos sueldos. Pero como yo le explicaba a un compañero de trabajo que se deprimió cuando le pagaron la quincena, sobre todo porque es un muchacho joven y claro, afortunadamente no tiene familia que mantener, el sueldo es prácticamente para echárselo encima, como quien dice, o para pagar sus gasticos, pero dice, oye, vale, ¿qué hago yo con esta quincena tan bajita si un par de zapatos me cuesta tanto? O si quiero salir con mis amigos y no puedo salir con mis amigos porque el dinero no me alcanza. Entonces, yo le explicaba, mira, a mí tampoco me alcanza, a la mayoría de nosotros tampoco nos alcanza. Pero ¿sabes qué es horrible? Y eso porque uno lo vivió, yo lo viví en los 90. Que por lo menos tú dices, bueno, tengo que estirar estos 4 realitos hasta el 15 o hasta el 30. Y sabes que el 15 o el 30 te va a caer dinero y vas a poder seguir adelante. Que después te va a faltar, que vas a llegar con mucha dificultad a final de quincena, pero sabes que algo te va a llegar. Triste es que pasen las quincenas y los meses y no tengas dinero y no tengas un modo de que entre dinero para poder mantenerte, para poder pagar tus deudas, para poder alimentarte. Y esa es la situación que están viviendo los miles de desempleados que está generando Macri en Argentina, los miles de desempleados que está generando Temer en Brasil, los miles de desempleados que hay en España. Tenemos empleo, tenemos una ley de trabajo de avanzada, que es la primera ley redactada por iniciativa popular. Otra parte, otro legado del comandante Chávez. Las mujeres hemos logrado aumentar el permiso postnatal para estar con nuestros bebés y también el tener el permiso para lactancia. A los hombres se les reconoce su derecho como padres y también disfrutan de un permiso postnatal de 15 días. Inamovilidad durante 2 años, tanto para el padre como para la madre. Hay otros países del mundo que tienes un muchacho y te despiden. O el permiso postnatal te lo dan de 2 semanas. El bono vacacional, eso en países como Estados Unidos, como Puerto Rico, ese derecho no existe. Las vacaciones no son un derecho. Los más te dicen, sales de vacaciones, pero te suspenden el sueldo y no te pagan un bono. Así es en los Estados Unidos. Así es en el American Way of Life. Así es en los países neoliberales. Pero ese tipo de cosas, por supuesto, que no se divulgan. Entonces, derechos laborales, conquistas laborales, muchísimas hemos tenido. Que todavía falta mucho por avanzar. Yo le explicaba, ¿no? Cuando yo le contaba esto a este compañero de trabajo, me decía, bueno, pero entonces como sabes que el 15 y el último te va a caer algo, eso es ser conformista. Y dije, no, eso no es ser conformista. Eso es Eso es estar consciente de los recursos, ser agradecido porque hay trabajo, pero no ser conformista porque la idea es aumentar los ingresos de manera honesta y decente para tener un ingreso digno. ¿Acaso la gente no lo hace en países como Estados Unidos, donde tienen hasta 2 y 3 empleos? ¿Cuántas personas de manera honesta, además de su trabajo formal, también hace trabajos informales? Cuando hablamos de trabajos informales, qué sé yo, un arquitecto que trabaja en una empresa y en su tiempo libre, pues trabaja remodelaciones en viviendas y los cobra por honorarios profesionales. Un periodista que trabaja en un medio de comunicación y a su vez es columnista, escribe columnas una vez a la semana para un periódico o para una página web. Entonces, que la inflación nos obliga a trabajar más, sí nos obliga a trabajar más. Que ya nos está obligando a trabajar casi al ritmo de los Estados Unidos, donde la gente necesita 2 y 3 empleos para vivir. Pues mira, quizás ya estemos en eso, con la diferencia de que tenemos una serie, un paquete de beneficios laborales que los Estados Unidos no tienen. Y tener claro, señores, estamos en una situación de guerra no convencional y vivimos una economía de guerra. Pero logros de la clase trabajadora, la verdad es que cuando yo escucho gente que no, son personas que no valoran los logros y los beneficios que tienen los trabajadores y trabajadoras aquí en Venezuela. Cuando yo escucho gente que dice que se va para Chile, yo digo, Dios mío, Chile o Colombia, donde no hay sindicatos, donde los trabajadores no tienen derechos, donde el patrono hace lo que les da la gana, donde tienen que pagar por absolutamente todo y todo es carísimo. Uno dice, oye, está renunciando a un paquete de derechos y de beneficios laborales por un dinero que se te va de las manos. Entonces es cuestión de poner las cosas en una balanza. Son las 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, nuestros trabajadores están ahí, rodilla en tierra. Cuando la patria me llama, cantan los soneros del pueblo. Yo soy un latino.

o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Todos los domingos a las 10 de la mañana, escucha Aquí y Allá en las Mañanas, un espacio para la reflexión de la vida cotidiana. Disfrútalo por Alba Ciudad 96.3 FM. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Escuchamos a Carlos Puebla, Venezuela no está sola, y por supuesto que Venezuela no está sola. En estos días, bueno, con ese informe infame que publicó Almagro y esta solicitud formal que hizo de aplicarle la Carta Democrática a Venezuela, pues salieron varios países en nuestra defensa. El Salvador sacó un comunicado, por supuesto Nicaragua, los países aliados del ALBA, por supuesto que están allí rodilla en tierra. Y bueno, y también está el caso de Costa Rica, ¿no? Publica Cibersur, Venezuela más fuerte que la OEA, países se niegan a activar medidas contra el gobierno de Venezuela. Almagro está en shock. Todo parece indicar que Luis Almagro, secretario general de la OEA, no cuenta con apoyo suficiente para cumplir con la encomienda imperial de intervenir a nuestro país. Así lo destacó este jueves el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. No apoyó la suspensión de Venezuela a la Organización de Estados Americanos debido a que considera que la solución a la crisis de la nación suramericana es electoral. De esta manera expresó que no voy a endosar ninguna acción específica. Creo que la salida de los procesos en Venezuela es una salida electoral. Al igual añadió que creemos que no debemos adelantar temas hasta tanto no tengamos los suficientes elementos como para resolver si una elección ha sido justamente desarrollada. Asimismo, en su visita oficial a Estados Unidos, le preguntaron varias veces sobre si su país apoya la petición del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para suspender a Venezuela del organismo, a lo que respondió que no creo que sea una buena idea recomendar medidas específicas en este punto, sin permitir que los mecanismos en marcha, formales e informales, se desarrollen y tengan impacto. De todos modos, esto se sometería, según tengo entendido, para el mes de junio, y mucha agua puede correr debajo de ese puente. Fíjense ustedes que veía por televisión que en una supuesta reunión o conversación telefónica entre Michel Temer y Trump, pues Estados Unidos le manifestó al dictador de Brasil que estaba muy preocupado por Venezuela, ¿no? Eso es lo que dicen los medios de desinformación, ¿no? Y bueno, se espera que Trump tenga una conversación con Michelle Bachelet también para tocar el tema de Venezuela. Son cosas que, bueno, que forman parte de la guerra psicológica. ¿Por qué la guerra psicológica? Porque, bueno, la idea es seguirnos asfixiando, seguir aplicando Operación Tenaza. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales: el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, sobre el tema de la OEA y el informe de Almagro, de acuerdo con DASA, ¿verdad? Roy DASA, el informe de Almagro busca un bloqueo económico en el país. La Organización de Estados Americanos, más que una institución, se ha convertido en un representante político de la extrema derecha. Así lo aseguró el integrante de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, Roy DASA, quien destacó que la intención del secretario de la OEA es crear un caos en el país. Si se aprueban las sanciones contempladas en el informe presentado por el secretario de la OEA, Luis Almagro, en Venezuela se produciría un bloqueo diplomático, político y económico. Bueno, ya el bloqueo económico en cierta forma lo tenemos, digo yo, ¿no? Bueno, pero esto lo dijo DASA durante el programa Primera Página transmitido por Globovisión. El gobierno nacional junto al pueblo defenderá al país de los ataques realizados por la oposición y organismos internacionales. Incluso la nación será defendida por los venezolanos que están en nuestro que están opuestos al proyecto político. Fíjate que eso es bien interesante, ¿no? Porque esto de la Carta Democrática tiene impacto negativo hasta en los seguidores de la oposición. Porque fíjense que Julio Borges, y no es porque ame al país o no quiera un bloqueo, Julio Borges en el mismo programa dijo que no es necesario suspender a Venezuela de la OEA. Ay, no, que no, que no hace falta. Primero, que este movimiento de Almagro como que no va a rendir frutos. Y segundo, que bueno, independientemente de que la gente esté con el gobierno o esté con la oposición, nadie en su sano juicio quiere la aplicación de la Carta Democrática, así hayan hecho fiesta en Televen, ¿verdad? Los programas de Televen y los voceros de la oposición, pero bueno, como que este fin de semana se dieron cuenta que las encuestas como que eso más bien los deja muy mal parados, ¿no? Así les va. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Enza. Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Mira, Enza, en cuanto a lo que te está comentando de Almagro, mira, pero ¿y por qué se interesa tanto por nosotros cuando los otros países están vuelto chicha con todos los problemas que no tienen? Porque los otros países no tienen petróleo, nosotros sí. Perú vuelta agua, y el hombre dice que somos Perú, y vuelta agua es un desastre total. En el caso de las niñas que se pronuncia sobre eso, que vea otros países, México también, el problema tan grande que tiene, porque nosotros, por el petróleo, ¿verdad? Por el petróleo. Ayer en el programa, yo escucho mucho radio de Sur, después que termina el doctor José Vicente, me voy a la radio a escuchar radio de Sur, que está Isidoro Duarte. Ajá. Y él entrevistaba a un uruguayo, que es del frente de izquierda de allá de Uruguay, directo, eso son llamadas directas, por eso que me gusta, porque son directos. Ajá. Y el del frente de Uruguay le dijo que ellos, que el gobierno de Uruguay no tenía nada que ver con los disparates que estaba diciendo Almagro, para nada. El gobierno no tiene nada que ver, que él está actuando por su conciencia, por bueno, si es que la tiene. pero que ellos no tienen nada que ver, que en ningún momento ellos están en contra de Venezuela. Fue muy claro y conciso él. Ajá. Él está actuando por voluntad propia, porque es loco, lo que sea, o que le conviene, jalado, lo que sea. Y que para qué nos sirve a nosotros lo vea, Elsa. Solo que te pregunto, ¿para qué? Para ¿qué nada. Sentido tiene? Para es nada. Es un organismo que está muerto. Ajá. Pero según una versión, ellos todos también. Mira, yo hablé con mi hijo ayer, que está en Argentina. Oye, el cuento, no sé, él no es político ni nada, porque incluso una sola voz de voto aquí. Uh-huh. Lo que pasa es que él ya tiene 6 años allá. Y ya tiene su forma de vivir. Ajá. Y me dice, yo le digo, que ¿cómo está con el asunto de la marcha? No, ¿qué marcha? Eso, no marcha. Yo le digo, yo lo veo, van y vienen, yo lo veo en Telesur cuando marcha. No. Mamá, tú has venido aquí. Acuérdate que Buenos Aires es muy grande, pero eso no es en todas partes. Pero tú estás hacia el centro, yo veo que eso es hacia el centro. No hay peor ciego que el que no quiere. Pues como le gusta estar allá y quiere estar allá, también piensa que los invasoran mucho desde aquí. Y ellos ven que aquí no hay nada, que no hay comida. Así, ay, claro, como decía Mario, váyase para el programa, váyase para atrás de recreo, ahí hay de todo. No, pero en estos días estuve en unos chinos cerca de mi casa, tenían de todo. Tenían harina de trigo, ¿sí? Arroz, tenían de todo, pero de todo, eso sí, importado. Apareció libre, pero en comparación con otros especulandros que hay por la zona y el Plaza y otros locales, lo tenían hasta un poquito más económico. Bueno, los árabes de aquí del cementerio, ahí va mucha gente, se hace cola, pero la gente sale rápido. Pero tienen no, en este lo hacen cola, o sea, pero es que hay, yo me quedé impresionada porque es que hay de todo, lo que tú ¿en qué parte quieras imaginar. ¿En qué parte? No, te voy a pasar el dato en el aire, el paraíso, es en el paraíso, ajá. Son los ah, chinos. Ah, bueno, pero ya con la descripción de los chinos, ajá, pero fíjate tú, y yo le dije, y en el recado de tu, mi hija que está en Chile, la cuñada vive pidiéndole al esposo de ella, uh-huh. Él le manda, tiene un niño allá. La que era su esposa está allá, pero no con ellos, pero era porque ella se fue a vivir para allá a trabajar, porque Venezuela está, o sea, decadente, pero unos 17 años si no veían eso. Ahora, oye, mi hija no, ella no dice nada, ni habla mal de Venezuela, no tiene por qué hacerlo. Su país, siempre a mis hijos les voy a decir, ustedes son extranjeros, y punto. Ustedes no son de allí, ustedes son venezolanos. Ella sí me llama y me pregunta, que mami, ¿qué necesitas para yo enviártelo? Y yo le dije jamón y pasta de dientes, porque yo no voy a pagar entrar aquí por una pasta de dientes. Claro. 12 mil bolívares. 12 mil bolívares, pues los 12.500, si yo entré con Antonio. De todo hay ahí. Pero entonces yo lo di, claro, lo necesito, compro, pero no en ese precio, o sea, se te va la pensión. Entonces ella me mandó jabón, me mandó pasta de dientes. A tanto a su tía, porque vivimos en el mismo piso las dos. Para ella, para mí. Pero me estaba comentando ella, mamá, los precios no son tan costosos, porque claro, es de acuerdo a sus ingresos de allá. Pero la muchacha le dijo, no meta tantas cosas, porque aquí es el peso que te lo cobran, uh-huh. El envío, es lo que es costoso. Ella me dijo, te podría mandar muchas cosas, mamá, que te hace falta, pero el envío, y si es, porque él le manda también a su mamá, que por cierto es vecina mía, pero tú sabes, palidita. Uh-huh. Ajá. Entonces la hermana, que vive en el este, del este, ay, le dice que aquí no hay nada, pero yo no quería que mi hija interfiriera, porque no es bueno, ni enlazar, no es bueno. Yo lo que le, que yo me enterara de eso, pues, ¿no? Que ella se, yo, a mí me lo, por otro medio lo supe, que la hermana vive pidiéndole, porque aquí, vive en Manzanares, uh-huh. La hermana, ajá, que aquí no hay nada, presionándolo para que el muchacho, tiene que pitar, bueno, también, suficiente que le envíe a su mamá, está bien, tiene su allá y ellos viven, trabajan, pero trabajan bastante, como dice tu Elsa. Tienen que echarle ganas, horas, ellos no tienen esos beneficios. Eso no es así, que la gente dice, me voy del país. No. Trabajan full, llegan agotados los dos. Eso los reales, yo soy incapaz de exigirle a ella, porque los reales no bajan, del dinero no baja del maná. Eso no puede ser, que uno va a exprimir a una persona por el hecho que sea hijo. Suficiente que te den una ayudita, ya está, hasta allí. Bien, mami, no te preocupes, cuando usted pueda. Pues tampoco uno no debe presionar. Pero déjame decirte algo. Cuando a ti te digan que aquí no hay nada, pero que yo no le quería decir directo, de lo que yo me he enterado de la cuñada, usted es mentira, aquí hay de todo, en el Cecio Gama, váyase para atrás que el recreo, porque yo entré ahí, hay de todo, pero costoso, eso es mentira. Y sacan, como dijo Mario, los anaqueles vacíos, pero si usted se lleva una cámara y retrata todo eso, hay bastante. Lo que pasa es que lo que tratan es de denigrar de Venezuela, sí. Denigrarla, derrotarla totalmente, eso no debe ser, porque uno tiene que querer su país. Fíjate, yo le decía a mi esposo, Elsa y Mario, que son hijos de europeos, fíjate, tan distintos, es lastimoso como piensan, porque quieren su país, porque nacieron en su país. Fíjate tú, ¿Hasta dónde llegan estos sinvergüenzas que son de aquí? Ajá. No. Pero mi hijo, no pasa nada, dejémoslo así. No, imagínate, Ingrid, yo tengo una amiga que vive en Argentina desde hace 20 años, porque se enamoró, se casó allá. Ajá. Y ella estuvo aquí en Venezuela hace 2 semanas, y cuando se regresó a Argentina, me escribe y me dice, llego aquí y hay marchas por todos lados, todo trancado. Y ella vive en el norte de La Plata y es profesora de la Universidad de Buenos Aires. No será que me lo dice para que yo no me preocupe, ¿verdad? Para no dar su brazo a torcer, porque Macri es bueno y Nicolás es malo, eso es todo. Ah, bueno, pero ella, te hago énfasis, él no dice nada, o sea, a ellos los envasuran mucho. Allá, acuérdate que tienen ese canalito de allá, que es una, el TN, eso es genial, lo que lanzan ahí. Entonces, claro, los medios están haciendo mucho daño, hacen mucho daño. Sí, señor. Tanto que mi cuñada me dijo, y una persona que me dijo ayer, el antier que estuvo aquí, no, yo no voy a votar por ninguno en las próximas elecciones. O sea, tratan de despolitizar a la gente, que la gente no cree en nada ni en nadie. Me dijo que ella no iba a votar por ninguno. Y le dije, ¿quién te dijo a ti que Nicolás dijo que se iba a lanzar? El presidente no dio un coche, sino que Chávez echó la cachumba al pobre hombre con estas cuerdas de loco que hay aquí, chica. Le dije, no, yo no voy a votar. Pero no digas porque no he dicho que se va a lanzar. Pero lo único que te sé es que si se lanza, no gana. Le digo, no, es que aquí no se trata de eso. Se trata que nosotros tenemos que defender nuestro país, nuestras riquezas. Somos venezolanos. Eso fue lo que le dije. Ya te hice un bosquejo de todo. Y me faltó uno de España, pero es muy largo porque están esperando los demás. De uno que está en España. Bueno. Que trabaja por 4 personas. Con un buen sueldo, pero trabaja por 4 personas. Sí, señor. Es así. Usted se sabe bastante de eso. Chao, mi vida. Bueno, un beso grande, querida Ingrid. Continuamos aquí en La Ventana, ¿no? Bueno, esto, lo que hablábamos de la OEA. El Tribunal Supremo de Justicia creó una comisión para estudiar caso de Organización de Estados Americanos. Desmintió que el Tribunal Supremo de Justicia esté secuestrado por el Ejecutivo Nacional. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, informó que desde el máximo juzgado se creó este sábado una comisión especial para estudiar el caso del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien en diversas oportunidades ha estado atacando a Venezuela y descalificando al ente judicial. De unos años para acá, se quieren desconocer las instituciones legalmente constituidas y, por supuesto, el Tribunal Supremo de Justicia, que está siendo garante de la estabilidad democrática del país, no pueden quedarse atrás. Siempre el ente estará vigilante de las personas que traten de desestabilizar la paz del país. La justicia es igual para todos. Quien cometa algún delito va a ser castigado con todo el peso de la ley. Desmintió que el Tribunal Supremo de Justicia esté secuestrado por el Ejecutivo Nacional, tal y como lo han dicho diversos dirigentes de la oposición venezolana. Nosotros somos independientes, lo único que nos lleva a tomar las decisiones es nuestra conciencia, la Constitución, es las leyes, es la paz nacional. En este sentido, Moreno expresó que el Poder Judicial no está en conflicto con ningún poder público, porque es el árbitro entre las partes y debe velar por el cumplimiento de la Carta Magna. Resaltó que las acciones de la Sala Constitucional no son para atacar a la Asamblea Nacional, ellos deben acatar las decisiones y respetarlas. El magistrado Moreno destacó que el ente está aportando para que el diálogo nacional entre el gobierno y la oposición consiga una solución. Los espacios están dados para las partes en conflicto, para que se lleve a cabo un diálogo nacional, para que nos podamos entender, dijo durante el programa José Vicente Hoy de Televen. Informó que los próximos días se reunirá con la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, la fiscal general, Luis Ortega Díaz, para buscar soluciones a los problemas en materia carcelaria, sobre todo el hacinamiento, que es de las situaciones más denunciadas. Son las 10:51, vamos a hacer una pausa y claro que sí, esta guerra la vamos a vencer, estamos seguros. Nos vamos con Escape, Victoria. En la oscuridad de mi frustración, cuando la esperanza está en peligro de extinción, un brote de luz en la multitud me devuelve las ganas de gritar. ¡Victoria! He sentido la victoria. Se aproxima un nuevo despertar. Y el hastío erupcionó en el volcán. En las calles de cualquier gran ciudad. No te sobe mala libertad. Qué agradable sensación. Caminar al mismo son. Rodeando de almas, exigiendo dignidad.

queremos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Cuatro minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos este tema, el primer disco de Dame pa' Matala, Mundo Chiquitico. Este mundo es muy pequeño y todos somos hermanos con nuestras diferencias étnicas, culturales, religiosas, pero todos somos hermanos, todos somos hijos de un mismo Dios, que bueno, se le puede denominar de diferentes formas, pero somos hermanos de la especie humana, con la capacidad de crear, la capacidad de amar, la capacidad de soñar y la capacidad de construir un mundo mejor. Y ya que este es un mundo chiquitico, tenemos un invitado, unos invitados muy especiales en esta media hora del programa. Se trata de Misraí, quien es el agregado cultural de la Embajada de la República Islámica de Irán. Lo acompaña Rojola Ahmadi, también representante de la República Islámica de Irán. ¿Por qué? Porque, bueno, primero lo que les decimos es que están de celebración de Año Nuevo. Ayer fue el fin de año iraní, hoy se inicia el primer año, el fin de año persa, hoy se inicia el primer año persa, el primer año iraní, y también la Embajada de la República Islámica de Irán está preparando diversas actividades en lo que se conocerá como la Semana de Irán. Una de ellas es un festival de gastronomía iraní el 30 de marzo de 2017 en un hotel capitalino, y el festival cultural, un festival cultural en PDVSA La Estancia el 31 de marzo, donde también participarán o estará la presencia de la República de Cuba, la República de Nicaragua y por supuesto el país organizador, a quien tenemos invitado el día de hoy, que es la República Islámica de Irán. Bienvenidos a la ventana. Gracias. Bueno, háblenos sobre esta, cómo surge esta iniciativa, ¿no?, de esta semana iraní, de estas actividades para compartir la cultura iraní con el pueblo venezolano. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios Todopoderoso. Ibtida sale nu یا نوروز ایرانی رو خدمت همه مردم صلح دوست و دوست داشتنی ونزوئلا و ایرانیان مقیم ونزوئلا تبریک و تهنیت عرض می کنم. En primer paso damos nuestro saludo al pueblo venezolano y felicitamos este año nuevo persa al pueblo iraní, a todos los iraníes que están residentes en Venezuela. شاید جالب باشه که سال نو ایرانی یا به تعبیر ما نوروز اولین روز بهاره. Es interesante decirnos que nuestro año nuevo empieza con el día primera día del mes de primavera. در واقع مردم ما سال نو رو با اول بهار با روز اول بهار شروع میکنن. En realidad nuestro pueblo comienza el año nuevo con comienzo del día de la primavera en Irán. در واقع نوروز هماهنگی و سنخیت داره با طبیعت. En realidad el año nuevo que se llama Nowruz y proviene del día nuevo, de la nueva vida, empieza con esa, la fertilidad de la naturaleza. همونطوری که میدونید کشور ما کشوری که 4 تا فصل داره، فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان. Y en Irán existe 4 estaciones. Primavera, verano, otoño y invierno. سال نو ایرانی یا نوروز در واقع یکی از قدیمی‌ترین و زیباترین جشن‌هایی که در تاریخ بشریت ثبت شده. El Año Nuevo Persa Nowruz es una festividad que es uno de los más antiguos que existe en la humanidad. و در واقع بیانگر اتحاد و یگانگی بشریت با طبیعت محسوب میشه. Y es una fiesta que reclama así que la unidad entre el ser humano con la naturaleza. تمدن ایرانی سابقه حدود 10,000 ساله داره. Y la cultura persa tiene como casi alrededor de 10,000 años. و جهان ایرانی، مرزهای جهان ایرانی در قدیم بسیار وسیع‌تر از مرزهای جغرافیایی کنونی بوده. Y la superficie del territorio persa anteriormente era mucho más grande que hoy en día estamos observando. به عبارت دیگر جهان ایرانی، اینو جهان کلمه‌مون ایرانی، به عبارت دیگر جهان ایرانی همین الان هم جهان ایرانی متفاوت از اون چیزی که مرزهای جغرافیایی اومده جدا کرده. Y el mundo iraní hoy en día también podemos observar en muchos países de la región. و به همین دلیل کشورهای زیادی عید نوروز را به عنوان جشن به حساب باستانی خودشون جشن میگیرن. Y por este caso en muchas regiones, países en Medio Oriente y en la región podemos observar que estos están celebrando este año nuevo. کشورهای ایران، افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، پاکستان، عراق، تاجیکستان، قزاقستان و حدود 17 یا 18 کشور هستند که کشورهای حوزه نوروز رو تشکیل میدن. Estos países están como podemos nombrar como Irán, Afganistán, Tajikistán, Turkmenistán, Turquía, Pakistán, Irán, Kirguistán, Kazajistán y el Caucasia. Y entre otros que alrededor llegan casi de 18 países. به علاوه بسیاری از ایرانیان و افراد این کشورها هستند که در کشورهای دیگه زندگی میکنن، در بقیه کشورهای دنیا، و اونها هم این روز رو جشن میگیرن. Y hay muchas personas que viven en otros países y todos celebran y recuerdan este día. یونسکو در سال 2009 سازمان فرهنگی آموزشی و تربیتی سازمان ملل به نام یونسکو در سال 2009 نوروز را به عنوان میراث بشریت به تصویب رسوند. En el año 2009 la UNESCO proclamó el Nowruz como patrimonio inmaterial de la humanidad. و مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2010 روز 21 مارس را روز بین المللی نوروز و فرهنگ صلح تصویب کرد. Y en el mes de febrero del año 2010 la Asamblea General de la ONU declaró oficialmente el 21 de marzo Día Internacional de Nowruz y de la Cultura de la Paz. بد نیست در این قبل از اینکه بعد از این مقدمه اشاره کنیم به شعر یکی از شعرهای بزرگ ایرانی به نام فردوسی. فردوسی یکی از شعرهای بزرگ ایرانیه که در احیا و گسترش زبان فارسی خیلی زحمت کشیده. Es bueno de decir un párrafo de poeta de la poesía del poeta famoso Ferdowsi, que un poeta persa que habló narró sobre la paz y de la cultura iraní. Ferdowsi شعر خیلی زیبایی داره درباره نوروز و توصیف نوروز که جناب آقای احمدی اون رو ترجمه اسپانیاییش رو میخونن. Aquí tenemos un poeta, un párrafo de poesía del señor Ferdowsi que yo voy a recitar. Y arrojaron a Yamshid rica pedrería y llamaron Nowruz al nuevo día. Regocijaron regocijáronse los nobles y señores, y pidieron vino y trovadores. Y desde entonces quedó esa jornada para memoria de los reyes y monarcas. بعد از این مقدمه لازم توضیح بدیم که نوروز ایرانی منحصر به یک روز نیست، یعنی فقط روز اول فروردین نیست. El día del Noruz no específicamente pertenece a un solo día. Tiene varios días, varias fiestas diferentes. مجموعه جشن‌هایی رو شامل میشه. Existe varios fiestas که از حدود دو هفته از حدود یک هفته قبل از عید نوروز، یعنی از چهارشنبه آخر سال در واقع شروع میشه. Antes de empezar el año nuevo, una semana para empezar el año nuevo, empiezan estas fiestas. که اولین اون عرض کردم چهارشنبه سوریه که اونو ال پریمرا دی ایجاس سون ال نوچه دلا دل میرکولس در چهارشنبه آخر سال ال میرکولس دل انیو اولتیما دیا دل انیو که یک برنامه یک جشن مخصوصی داره درباره بزرگداشت آخرین چهارشنبه سال que tiene una memoria llamado nombramiento del año persa. این بعد از اون چهارشنبه سوری که مراسمی که در اون حساب از زمان زرتشت پیامبر زرتشت در واقع به این طرف اون چهارشنبه سوری برقرار می شده و ایرانی ها جشن می گرفتن، مراسم سال نو رو ما داریم. En esa época, en momento de Ahura Mazda, nosotros empezamos a celebrar este año nuevo. Y el Chorshambe Suri, que en español fiesta del miércoles, está relacionada con la simbología divina del fuego por parte del zoroastrianismo. اما درباره چون فرصت خیلی کم هست به چهارشنبه سوری فعلا نمیپردازیم. Como no tenemos suficientemente tiempo, no vamos a hablar sobre este tema. اما اشاره میکنیم به رسوم ایرانی‌ها در هنگام تحویل سال و بعد از اون. Pero vamos a hablar sobre el año nuevo antes y después de esta fiesta. هنگام لحظه تحویل سال نو همه ایرانی‌ها معمولاً خونه پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها، همه فامیل خونه پدر بزرگ مادر بزرگ جمع میشن. En momento de empezar el año nuevo ese todos los familiares se reúnen en la casa de las padres y abuelas. و یک سفره آماده میشه برای یه لحظه تحویل سال که بهش میگن سفره هفت سین. Y preparan una mesa para el año nuevo persa llamada هفت سین. همه فامیل دور این سفره می نشینن. Y todas las familias se reúnen alrededor de esta mesa. در کنار داخل این سفره چیزهای متفاوتی قرار داره، از جمله هفت تا شیئی که با سین شروع میشه. Y en esta mesa existe siete elementos que empiezan con la letra C. هفت سین شامل سیر، سکه، سیب، سبزی، سماق، سنجد، سمنو. Y los elementos y frutas que lo colocan en esta mesa son seque, que es moneda, serque, que en español se dicen vinagre, somac y samanú, es una pastel dulce hecho en, con trigo, y sabze, que es un trigo de soya o de trigo también, o lentejas, ای سیر که از آهو این اسپانیول. هر کدوم از این هفتا شی که با سین شروع میشن estos siete elementos que empiezan con C سمبول و نشانگر در واقع یک چیزی هستن در فرهنگ ما. Cada uno tiene un significado, una simbolizado en nuestra cultura. به عنوان مثال سکه یا موندا، سکه در واقع سمبل رزق و روزیه. سیب سمبل زیبایی است. سبزه همینطور هر کدوم از اینا معنی خاصی دارن. Por ejemplo, sabze que es brutos de trigo o cebada, simbolizado el renacimiento. El samanú, que un budín dulce, también es un simbolizado la riqueza. Senjet es un fruto del olivo salvaje, que es simbolizando el amor. Sir, el ajo, en español, simbolizando la medicina. Sib, manzana, simbolizando la belleza y la salud. Somak, también es un fruto, somak, que simbolizando el color del amanecer. Y serke, que es vinagre, que es simbolizando la ancianidad y la paciencia. البته در این سفره غیر از این هفتا شی که با سین شروع میشه چیزهای دیگه هم وجود داره که اونها هم هر کدوم سمبل در واقع اشیایی هستن، سمبل مفاهیم زیادی هستن در فرهنگ ما. Aparte de estos siete elementos también colocan otros elementos, otros objetos que cada uno tiene su significado diferente. بنابراین مثال آب معمولا هست در ظرف آبی میذارن، قرآن میگذارن. Por ejemplo, colocamos agua y el libro sagrado de Corán y otras religiones que cada uno coloca su escritura sagrado en la mesa. شمعی روشن میکنن در وسط سفره. Uno de estos elementos es velo, simboliza el fuego. بله. بعد از این موضوع در واقع یعنی لحظه تحویل سال که شروع شد همه با هم یه دعایی رو میخونن که یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار. En momento de empezar el año nuevo la familia recitan un letra del sagrado del Corán. یا مقلب القلوب و الاحوال. یا مقلب القلوب و الاحوال. یا مدبر اللیل و النهار. یا مد یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول و الاحوال. این دعا رو همه با هم میخونن. Este letra del Corán lo recitan la familia junto, que tiene un significado más o menos para acercar a Dios, para pedir la salud del año nuevo con felicidad, empezar el año nuevo con sin problema. و این در واقع یکی از چیزهایی که در این دعا از خدا خواسته میشه این که احوال مردم، حالات مردم به بهترین شکل در این سال جدید رقم بخوره. Y en esta recitación en realidad piden a Dios que la vida del pueblo empiece con de mejor manera posible. بعد از برگزاری این برنامه لحظه تحویل سال معمولا بزرگترها به کوچکترها همیشه هدیه میدن. Y en esta fiesta de Nowruz normalmente las personas mayores como padres, tíos, abuelos le dan una por la costumbre un regalo o un dinero a los niños. ¿Quién hedie رسمی است که باعث به هر حال خوشحالی و نزدیک شدن دلها به هم دیگه میشه. Y ese regalo que entregan a los niños hace que los almas, los corazones acercan uno a otro. رسم بعدی که خیلی رسم خوبی هست و در اسلام هم توصیه شده اینه که همه به هم یعنی بعد از این برنامه سفره نوروز همه خانواده ها میرن به فامیلاشون سر میزنن. Y uno de los costumbres que los iraníes tienen en estas fiestas es que juntos van a visitar a otros familiares. همه معمولا ابتدا کوچکترها میرن خونه بزرگترها، کوچکترهای فامیل میرن خونه بزرگترهای فامیل. Y en principio los niños van a las casas de los familiares mayores و بقیه دوستانشون y a los amigos, otros desconocidos. معمولا بزرگترها هم در مرحله بعدی اونها خونه کوچکترها هم میرن. Y después los mayores visitan a los familiares pequeños. این یک موضوعیه که در اسلام خیلی تاکید شده. اسمش به نام اصطلاحش صله رحم میگن در اسلام. Y este tema también ha nombrado mucho en religión islam. Que همه به هم سر بزنن و هیچ کینه هیچ ناراحتی از هم نداشته باشن. Que todo visitan uno a otro y no tengan ningún pudor y enemistad en su corazón. این رسم باعث میشه که اگر در طول سال بین مردم بین فامیل مشکل پیش اومده باشه، ناراحتی ایجاد شده باشه، این ناراحتی دیگه در واقع دور ریخته بشه و سال رو با خوبی و خوشی و در واقع بدون کدورت آغاز کنن. Y ese hace que todas las familias dejan, sacan todas las estas enemistades, problemas que habían tenido y empiezan una vida, un año nuevo sin ningún problema familiares. Vale. در ضمن این در واقع مراسم که عرض کردیم که مراسم سفره هفت سین، مراسم دید و بازدید، یه رسم خیلی خوبی دیگه که مردم دارن در واقع سفر هست. سفر خیلی توصیه شده در این ایام نوروز. Y uno de los costumbres que también que tenemos es viajar. که مردم معمولا شما میدونید عید نوروز چون عید اصلی ما محسوب میشه، یکی از عیدهای بزرگ ما محسوب میشه، تقریبا تا روز 13 بهار تعطیله. Y normalmente la primera del primavera, primer día de la primavera que empieza el año nuevo continúa hasta el tercer día de este mismo mes. Tercero. Y todas las escuelas locales, casi la mayoría, están cerrados. البته ادارات دولتی ما 5 روز تعطیلن، ولی مراکز آموزشی و اینها، مدارس، اینا تا 2 هفته در واقع تا 13. Pero los lugares de gobierno diplomáticos normalmente están cerrados 5 días, pero los de escuelas hasta 13 días. و بعد از این ایام که مردم دید بازدیدشون تموم شد، یک روزی داریم به نام 13 به در. Uno de los días que nosotros tenemos que se llama 13 días de fiestas. روز 13 به در که روز 13 فروردین، یعنی روز 13 بهار. Y en persa se llama 13 به در que quiere decir 13 fuera. 13 fuera o 13 días del mes de este mismo mes. که مردم در واقع بعد از حدود 2 هفته تعطیلی و دید و بازدید اقوام و دوستان que las familiares después de 2 semanas, casi 2 semanas de visitar a los familiares سفر کردن y viaje y گشت و گذار به مناطق مختلف کشور y salir al aire libre. روز 13 به در رو همه مردم از میرن به طبیعت. Después de terminar toda esta fiesta, el día de 13 de Bedar, el tercer fuera, todas las familiares es costumbre que salen a la fuera, a aire libre, para hacer una comida. به پارک ها، به فضای سبز، هر جای فضای سبز، پارک، به کوه، هر جایی که طبیعت بالاخره. A visitar a los parques, a las montañas, donde que sea lejos de la ciudad. که مقداری از فضای شهری دور بشن. Sí, que alejan un poco del ambiente ciudad, de la naturaleza, acerca más de la naturaleza. و سبزی که یکی از چیزایی که گفتیم، یکی از اون سینها که در اون سفره بود، سبزی بود. Y uno de los elementos que nombramos en esta mesa fue el sabzi en persa, que en español es mismo borteo de trigo. مردم در 13 بدر این سبزی رو به آب میاندازن. این este día de último día de del Nowruz que 13 بدر la familia este sabziro lo lanzan a un río. و در نگه داشتن این سبزی بعد از 13 بدر دیگه خیلی توصیه نمیشه. Y ya no está no han dicho que hay que guardar ese para siempre. و مردم در روز 13 بدر در واقع نهارشون با اومدن به طبیعت نهارشون و غذاشون رو در طبیعت میخورن. Y normalmente la gente almuerzan su almuerzo en este mismo día en la naturaleza. و بعد از این که نهارشون و غذاشون رو در واقع در طبیعت خوردن، عصر اون روز دیگه همه برمیگردن به خانه و زندگی خودشون. Y después de almorzar y pasar el día en la naturaleza regresan a sus casas. و در واقع از روز بعد، یعنی از روز 14 بهار، y en el día siguiente از روز 14 بهار زندگی از نو در واقع در سال جدید شروع میشه. La vida empieza en el año nuevo. و همونطور که عرض کردیم با توجه این که در واقع بهار سال نو ایرانی با بهار و در واقع با تجدید حیات طبیعت شروع میشه. Y así como empieza el año nuevo persa con la primavera y el año nuevo. از این جهت سال نو خیلی برای مردم شاداب هست و مردم خیلی براشون دیگه همه چیز الان تازگی داره، همشون همه چیز براشون تازگی و حالت por esto el año nuevo para los iraníes empieza con una felicidad, con un ambiente alegre y muy sano. و یکی از رسومی که من یادم رفت خدمت شما، قبل از عید معمولا حدود یک ماه قبل از عید یک رسم خیلی خوب بین ملت ما هست که حدود یک ماه قبل از عید میان بررسی میکنن مثلا تو مدرسه در هر محیطی افرادی که توانمند نیستن، افرادی که زندگی فقیر هستن، زندگیشون پایین تره، معمولا پول جمع میشه و برای اینها کمکی جمع میشه، اینها رو لباس پوشاک براشون میخرن تا اینها هم در ایام نوروز مثل بقیه مردم در شادابی و خوشی زندگی کنن. Y uno de los cosas que a mí se me olvidó reclamar en principio es que en Irán hay costumbre un mes para empezar el año nuevo van a las escuelas o a otros lugares públicos y empiezan a pedir ayuda para las familiares que tienen una situación de mala económico para que puedan empezar su año nuevo también igual que el resto del país. برای اینکه ما در احادیث ما در سخنانی که از بزرگان ما رسیده porque según los hadices o los dichos de los profetas y nuestros imames sagrados که یک مسلمان نمیتونه نسبت به زندگی مسلمانان دیگر بی تفاوت باشه. Según las palabras de dichos de estos personas sagrados, un musulmán en realidad no puede quedarse sin hacer nada sobre otro respecto a su hermano. یعنی اگر شما مرفه باشید، پولدار باشید، زندگی خوبی داشته باشید، اما همسایه شما نداشته باشه، این دور از انسانیته. Quiere decir que si tú vivas bien y tu vecino viva en mala situación, eso es muy lejos de ser humanidad. و به همین دلیل کمک به هم نوع در فرهنگ ما خیلی توصیه میشه. Y por esta razón ha dicho muchas veces repetido ayudar a otro hermano. و به همین دلیل یکی از بزرگان ما، یکی از شعرهای بزرگ ما به نام سعدی y por, también uno de los nuestros poetas persas llamada Sa'di. میگوید که عبادت جز خدمت به خلق نیست. که dice que el orar y rezar para Dios no es solamente ayudar a la humanidad. Por eso, eso es muy importante en la cultura y civilización iraní. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Hossein Mirzai, que agregado cultural de la Embajada de la República Islámica de Irán, y también estuvo con nosotros Ruhola Ahmadi, quien haciendo de intérprete. Es hermosísima esta fiesta del Noruz, que es el año nuevo persa, que se inicia con la primavera y lleva aproximadamente de 13 a 14 días de celebración, donde se reúne la familia, se intercambian regalos, se conectan con la naturaleza. Y bien bonito esto último que nos relataban, como días antes del Noruz, que es una fiesta reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, como días antes del Noruz van a las escuelas, a los lugares de trabajo, y si hay algún hermano que no tiene condiciones económicas para celebrarlo, pues entre todos reúnen dinero para ayudar a que ese hermano tenga un inicio, ese hermano musulmán, ese hermano humano, pues tenga un buen inicio del año nuevo persa. Aquí en Venezuela, pues, tendremos varias actividades vinculadas con este año nuevo persa o Noruz. Va a haber un festival de gastronomía iraní el 30 de marzo de 2017 en el Hotel Eurobuilding, y un festival cultural donde van a participar otros países hermanos también. Va a estar con la presencia de Cuba, Nicaragua, por supuesto nosotros, Venezuela y la República Islámica de Irán. Si quieren complementar algo, pues antes de despedir. Yo tengo dos cortillas, si hay tiempo puedo decir. Ajá. Si hay tiempo para completar este tema. Ok, estamos sobre tiempo, pero bueno, vamos a tomarnos unos minutos. Sobre mismo Noruz, que voy a decir un poco, es posible que nos quedó algunas palabritas. Es el año nuevo del calendario persa, que se celebra en Irán coincidiendo con el equinoccio de primavera, que en persa es Bahar. Se festeja también en otros territorios que recibieron la influencia de la cultura persa, como Azerbaiyán, Afganistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Pakistán y en algunas regiones de India. También se celebran en Turquía y en algunos países de Asia Central. Noruz es el festival Eid en persa del primer día de la primavera y el principio del año iraní. Algunas comunidades lo celebran el 21 de marzo y otros el día equinoccio de primavera, que puede ser el 20 o 21 del mismo mes de marzo. La palabra Noruz proviene de la novedad y de la luz del día, con el significado de nuevo día, y mantiene ese significado en persa moderno. La festividad del Noruz es en su origen una celebración agrícola de culto. La festividad de Noruz es en su origen una celebración agrícola a la fertilidad, que en persa decimos barbarí. Sin embargo, la mayoría de las ceremonias de Noruz tiene sus raíces en la religión zoroastrianismo, surgido en Irán hace unos alrededor de 3.000 años más o menos. El zoroastrianismo y macedeísmo cree en dos dioses antagonistas: Ahuramazda, que es el dios del bien y la luz, y Angara Mainyu, dios del mal y la oscuridad. La lucha entre estos dos dioses se resuelve con la victoria del Ahuramazda y el triunfo de la luz. El Noruz

La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hoy sonríe mi corazón, hoy por fin ha salido el sol. Todo es luz, amor e ilusión, hoy mis ojos brillan de emoción. Hoy el tiempo cayó ante mis pies, hoy he sido lo que quise ser. Hoy estoy como quise estar, aunque estoy comenzando otra vez. Volveré de nuevo esta vez con más fuerzas que ayer. Solo así podré demostrar lo que vine anhelando hasta hoy. Fuerzas que ayer, solo así podré demostrar lo que vine anhelando hasta hoy. De 45 minutos, regresamos a La Ventana y escuchamos a Edgar Alexander con este bonito tema titulado Hoy. Este fin de semana se conmemoró un año de la partida física de Edgar Alexander. Y bueno, ya estamos en la última media hora, los últimos minutos del programa. Bueno, nos comentaba, ¿no? Cuando salió de aquí, pues Hossein Mirzai, consejero cultural de la Embajada de la República Islámica de Irán, pues bueno, quería agradecerle también a los usuarios y a las usuarias el haber compartido con nosotros, el haber escuchado lo que es la celebración del Noruz, una fiesta muy bonita, muy interesante, que fíjense ustedes que si bien se celebra el Año Nuevo Persa en los países de tradición musulmana, es una fiesta que viene del zoroastrismo, ¿no? Y que representa la fertilidad y esa lucha entre la luz y la oscuridad, donde termina, ¿no? Donde termina triunfando la luz. Debe ser bien interesante, ¿verdad? Los invitamos a disfrutar este 31 de marzo en PDVSA La Estancia de este festival cultural, donde se verán parte de las manifestaciones de lo que es la celebración del Noruz o Año Nuevo Persa. Y bueno, no, y sobre el Festival de Gastronomía Iraní, pues no tengo más información, sino que será en el Eurobuilding. Y bueno, ya eso me imagino que debe tener algún costo de entrada o lo que sea, ¿no? Bueno, seguimos revisando informaciones y esta semana se harán, o hay que tomar las previsiones, ya que se harán trabajos de mantenimiento y asfaltado en 5 autopistas de la Gran Caracas. A través de cuadrillas de la Misión Transporte se realizarán esta semana labores de asfaltado, recuperación del alumbrado público y mantenimiento en 5 autopistas de la Gran Caracas. Los trabajos se harán en la troncal 9, desde el puente de Cúpira hasta Caucagua, en el estado Miranda, con la sustitución de asfaltado, así como la recuperación del alumbrado público, limpieza de cunas lunetas y trabajos de pintura a lo largo de la isla central de la autopista regional del centro. En la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Antímano, también se realizarán labores de mantenimiento, así como en la avenida Boyacá, Cotamil, y en la carretera Mamera, El Junquito. Durante el programa radial Pueblo en Movimiento, que transmite Radio Miraflores, el ministro de Transporte, Ricardo Molina, indicó que este plan de mantenimiento preventivo y recuperación vial no solo se lleva a cabo en la Gran Caracas, sino en otras regiones del país. Estamos trabajando en todo el territorio nacional, haciendo el trabajo cotidiano para mejorar todas las condiciones de nuestras vías, expresó. Seguimos revisando informaciones y de acuerdo con la ministra de Salud, la nueva etapa del Plan Callapo Hospitalario atiende al pueblo de forma directa. La ministra para la Salud, Antonieta Caporale, aseguró que el pueblo está siendo atendido de forma directa con la implementación de una nueva etapa del Plan Callapo Hospitalario. En el programa La Pauta de Hoy, que transmite Venezolana de Televisión, Caporale resaltó: arrancamos en los valles del Tuy, en el estado Miranda, a todos los puntos vulnerables, de los cuales se priorizaron 19 familias. También realizamos el Plan Callapo Hospitalario, donde participaron 935 personas. Iniciamos este plan en el Hospital Simón Bolívar, en los Valles del Tuy, ya que maneja un gran volumen de personas, y realizamos un abordaje integral con inspección de 280 personas del Ministerio de Salud, enfatizó Caporale. Asimismo, la ministra enfatizó que el plan piloto en materia de salud se está realizando en todo el territorio nacional para que el pueblo tenga protección en la salud. Se viene trabajando para profundizar en la atención de los medicamentos para que el pueblo tenga acceso de manera gratuita a través de los consultorios en las diferentes barriadas populares. En el año 2016, el gobierno nacional invirtió más de 30 millones de dólares para los medicamentos de alto costo. Bueno, como le decíamos, también tenemos sobre el caso de los CLAP, que el 70% de la producción de Clorox será distribuida a través de los CLAP. Esto, bueno, se irá. Recordemos que se implementó el CLAP materno, el CLAP escolar, el CLAP de productos de aseo personal. La idea es que, bueno, la distribución es lo que ha venido fallando, es por donde se ha venido saboteando, pues el Estado ha estado distribuyendo directamente casa por casa, ¿no? Y entonces poco a poco se irán aumentando los rubros en la medida, vamos a estar claros, en la medida en que mayor cantidad de personas sean alcanzadas por los CLAP con mayor cantidad de productos, pues estos productos importados a precios especulativos o los productos bachaqueados, pues van a tener menos demanda porque llegarán a precios razonables a los hogares y, bueno, los precios de los mismos deberían ir bajando y debería ir desapareciendo el bachaquerismo. Los CLAP se crearon hace apenas un año y en un año, de verdad, que han avanzado muchísimo, se han extendido a gran parte de la población. Cada vez son más las personas que he logrado conocer, que he logrado ver, que les ha ido llegando sus CLAP, ya incluso amistades clase media que no soñaban con que les iba a llegar y, bueno, les está llegando, ¿no? Entonces es un asunto de paciencia y, bueno, y es una nueva forma, ¿no? El pasar directamente la distribución del Estado al consumidor sin pasar por estos intermediarios. Debería crearse también, que eso lo han hecho ya varias comunidades, censando a las personas con diversas patologías de salud, pues para que hacerle llegar los medicamentos también a través de los CLAP y así acabar con el bachaqueo de medicamentos que se está viviendo en las farmacias y, bueno, que nos tiene definitivamente en una situación bastante crítica. El 70% de la producción de la empresa nacionalizada Clorox de Venezuela será distribuida a través de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP en todo el país, una vez alcance 55% de su capacidad, informó este lunes el ministro de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, Juan Arias. Un gran porcentaje de la producción, 70% de la misma, para que se vaya directo a los CLAP, para que llegue rápidamente a las comunidades, indicó durante el programa Produciendo Venceremos, que transmite Radio Miraflores. Dicho arribo a los CLAP será posible gracias a las alianzas que establece la empresa Clorox, nacionalizada en 2014, con diversas empresas privadas de las que surgen nuevas metodologías y planificación. Gracias a esa planificación, Clorox prevé cerrar este trimestre con una producción de 200.000 cajas de productos del hogar. En el programa de este lunes estuvo Seida Cerrada, del Consejo de Trabajadores de Clorox, quien indicó que los productos realizados en la empresa son elaborados con materia prima nacional. 11:52 minutos. Bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Pues por supuesto que antes de hacerlo queremos agradecerle a todas y a todas su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo, muchísimo cariño en los controles Kevin Queco Hernández y cerrando la ventana esta servidora Enza García, quien junto con Queco les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos vamos a ir con un tema muy, muy, muy, muy especial, ya que antes de ayer, el pasado sábado, falleció Chuck Berry, leyenda del rock and roll, fue el creador del género rock and roll. Él es autor de temas como Dale la Vuelta a Beethoven, Rule Over Beethoven, ha tocado con los Beatles, con John Lennon, o sea, es una figura, ¿no? Una figura de la música universal. Hace poco yo lo sabía, yo pensaba que ya por el rock and roll viene de los 40, 50. No, te viene de los 50, pues yo pensaba que ya Chuck Berry había trascendido, pero no, me había comentado hace poco que se continuaba vivo. Pero bueno, ya Chuck Berry falleció el pasado sábado a los 90 años. Considerado como uno de los pioneros del rock and roll, la industria musical ha solido señalar de forma unánime a Berry como una de las figuras más importantes para el desarrollo del género y de la propia música durante las décadas de los 50, 60 y 70. Compositor, guitarrista y cantautor, ha dejado el mundo en su Missouri natal, según ha informado el Departamento de Policía del Condado de St. Charles a través de su página de Facebook. Así que bueno, les deseamos a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, nos escucharemos mañana y nos vamos con un tema de Chuck Berry. ¡Chao! Baby, here I stand before you with my heart in my hand. I want you to read it by my, hoping that you'll understand. Well, baby, mama, please don't dog me around. Mama, and I'm filled by all your charm. It seems that I'm in heaven when you hold me in your arms. Well, can I have you for myself? If I can't have you, baby, I don't want nobody else. But when my days are long and dreary and the sun refused to shine, I would never weep low and lonely if I knew that you were mine. Well, baby, make everything all right. Can I have you today, babe, or will it be tomorrow night? La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.